Tengo una visión, visión. Y aún quitándote tu pantalón, pantalón. Oh, quiero tú y yo. Hoy aquí rompamos el hielo sin tanta explicación. Dame, dame, dame lo que tú tienes. Yo sé que esto a ti te conviene. Bonita, qué rica. Échate pa' acá, señorita. Dame, dame eso que tienes ahí. Dime que sí. Pa' que pruebes mi loco. Interesante, parece de Marte. ¿Será que vinieron los extraterrestres? Solo a cambiarte. Con un flow de Men in Black. Andas volando en su nave espacial. Si quieres nos vamos de aquí. Vestidos de negro, flow Will Smith. Flow Will Smith. Flow JD. Se arrepende, vente pra cá. Vamos bailar, dale mi baby. Pa' que pruebes mi melocotón. Tengo una visión, visión. Y aún quitándote tu pantalón, pantalón. Oh, oh. Quiero tú y yo. Y aquí rompamos el hielo sin tanta explicación.